Y si todavía no han bailado, si no bailan con esto, no bailan con nada. El hombre del piano, con toda su orquesta, en algo que los va a poner ustedes a entretenerse y a bailar con verdadero sabor. Pero qué brava está esa mujer, ya yo no quiero volverla a ver. Ahora mismo voy a tener que irme del barrio pa' no volver. Es una fiera que se escapó, yo creo que el diablo se disfrazó. Me dio un bimbazo que me noqueó, porque una jeva me dijo adiós. Cuando a la casa pude llegar, me dio patadas que pa' qué hablar. Me aló del pelo, me hizo gritar, auxilio, auxilio, me va a matar. Y si tú la ves, sácale el cuerpo, sácale el cuerpo, sácale el cuerpo. Pero qué brava está esa mujer, sácale el cuerpo, que yo no quiero, no quiero volverla a ver. Sácale el cuerpo, me voy del barrio pa' no volver. Por culpa de esa fiera, mira que se escapó. ¡Sácale el cuerpo! Y que de diablo se disfrazó. ¡Sácale el cuerpo! ¡Sácale, sácale, sácale, sácale el cuerpo! ¡Sácale el cuerpo! Se puede atender. ¡Sácale el cuerpo! Que yo no quiero volverla a ver. ¡Sácale el cuerpo! ¡Húyele, húyele, húyele si tú la ves! ¡Sácale el cuerpo! Me jaló por el pelo y me hizo gritar. ¡Sácale el cuerpo! Y me dio un bimbazo que me noqueó. ¡Sácale el cuerpo! ¡Sácale, sácale, sácale, sácale el cuerpo! ¡Sácale el cuerpo! ¡Sácale el cuerpo! Mira que te mete una pata. ¡Sácale el cuerpo! Y también te da tu bofeta. ¡Sácale el cuerpo! ¡Sácale, sácale, sácale, sácale el cuerpo!